Tenemos en línea telefónica a Oscar Soto, sociólogo, y que ha participado de este informe. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Oscar? Buen día. Hola, Darío. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, un gusto charlar contigo. Bueno, un gusto. El gusto es mío, ¿eh? Bueno, Oscar, habíamos adelantado un informe sobre la cuarentena en revista Crisis, muy, muy importante, reúne información de primera mano. Vos participás en la parte que le corresponde a Mendoza. ¿Cómo fue pensado, cómo fue elaborado este informe? Sí, el informe, la verdad que, como decía vos, Darío, es bastante completo, si bien son 14 provincias, uh-huh. por el grado de detalle permite hacer un sondeo, extrapolarlo al país, porque lo que intenta hacer es un poco una radiografía de lo que está pasando con esta cuarentena obligatoria, sobre todo en los sectores populares y específicamente en los barrios, y hace un... En realidad el informe parte, lo elabora el colectivo editorial Crisis, y tiene por ahí una hipótesis inicial que es la que nos transmite la gente de Crisis, que es ver si hay, primero, acatamiento de la cuarentena obligatoria, y en segundo lugar, si hay posibilidad o hay alguna hipótesis de criminalización o de abuso de poder por parte de la policía. El informe empieza con la referencia a Buenos Aires, que es por ahí, por la magnitud territorial y de población, es la que termina marcando algunas puntas siempre en todo lo que tiene que ver con lo político, lo económico, lo social. En este caso, bueno, como el informe lo dice, se terminan de caer algunas hipótesis iniciales. En primer lugar, lo que se ve es, y empiezo por Buenos Aires, un fuerte acatamiento de la cuarentena en los barrios populares, pese a los problemas de hacinamiento y a las dificultades económicas. Hay casi una disciplina ahí, un estricto cumplimiento, y que, yendo, si hacemos la comparativa con Mendoza, también lo podemos suscribir, ¿no? Hay un efectivo cumplimiento de la cuarentena, cosa que, si uno piensa el contexto social y económico en el cual estamos, podría pensar que es difícil de cumplir, ¿no? Porque hay que salir a laburar, porque estamos hablando de sectores que viven del día a día y su ingreso es el que les permite a diario subsistir. Y por otro lado, porque hay también muchas actividades, digamos, no solo del mundo del mal llamado la informalidad económica, sino que hay actividades extras que implican que la mujer o el varón de la casa o los chicos tengan que salir para estar contenido en el día. Y la verdad que, por lo que el informe ha logrado recabar, hay un cumplimiento en ese sentido. Después, la segunda hipótesis o la segunda línea es ver el tema del abuso de autoridad, y bueno, y ahí me iría un poquito a contarte cómo uh-huh. lo hemos visto en Mendoza. Tal cual. Una situación que viene repitiéndose en varias provincias de Argentina. Es más, en la segunda hora vamos a tener una entrevista de lo que está pasando en Chubut, que es bastante, bastante preocupante, ¿no?, en relación a las fuerzas policiales y seguridad. Pero contanos, ¿cómo se está viviendo esta situación? Que hemos podido también recabar información de cómo se está llevando a cabo esta violencia policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Y el panorama general lo compruebo, esto que vos decís de Chubut y otras uh-huh. provincias, porque y yo creo que vale para Mendoza también, uh-huh. ha habido en los últimos años una fuerte retórica policial de las fuerzas de seguridad, a partir del gobierno nacional de los últimos 4 años del macrismo, pero en varias provincias, en especial Mendoza, con la experiencia de Cornejo, hubo un fuerte empoderamiento policial. Y esto, que si bien es otro contexto, digamos, y uno podría hacer algunos reparos en decir la cuarentena es casi una medida preventiva obligatoria, como ha sido presentada, y de hecho tiene acatamiento porque las mismas barriadas, las clases medias, las clases altas han entendido la urgencia de un problema como este, que ha tomado por sorpresa a escala global a mucha gente, digamos, que no es algo previsto en el accionar de social y, general, pero lo que se nota es que la policía viene con un lastre y con un vicio, digamos, punitivista y represivo que ha sido alentado en los últimos años. Y esto un poco para el informe sobre Mendoza, yo charlé con algunos referentes barriales, charlé con gente de los bachilleratos populares, especialmente en La Favorita, y también tuve el tiempo de hablar con Juan Carlos Aguiló, que es docente de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas. El profesor Aguiló está llevando a cabo un informe, está elaborando un informe que todavía no se conoce, pero con gente del CONICET están haciendo un informe mucho más completo, ¿no?, sobre cómo se está viviendo en los sectores populares esta cuarentena. Y él me decía que el problema es que venimos de 4 años en los que la policía hizo y deshizo, ¿no? Entonces, es casi una consecuencia lógica lo que pasa en algunos barrios. En particular en La Favorita, se ve mucho control al ingreso y a la salida de las personas. Y el problema, el otro grave problema que tenemos en Mendoza es que tenemos una situación económica deficitaria que se ha acumulado en los últimos 4 años, un sobreendeudamiento y sobre todo un deterioro de las condiciones sociales. Ahora en el informe no está marcado, pero ayer, antes de ayer, se conocieron los informes de pobreza e indigencia en la provincia, y la verdad que es alarmante el crecimiento que ha tenido la provincia de Mendoza en particular. Tenemos en un año subió del 30% de la pobreza al 38%, y la indigencia pegó el salto del 4 al 7%. Entonces, esos 100.000 nuevos pobres, digamos, que podríamos ponerlos entre comillas, es gente que hoy no solo tiene problemas de ingreso, que pese a las políticas sociales que se están implementando, es un tema estructural, sino que la obligación de estar en cuarentenados, digamos, estar hacinados en los hogares, con todas las dificultades que hay en la vivienda, es un problema. Entonces la policía, me parece que ahí hay un terreno que está liberado para esta policía que viene con otra lógica, ¿no? Porque pensemos que hace 4 años que se viene diciendo que la policía tiene que establecer el orden, que se aprobó un código de convivencia que establece punitivista, exclusivamente punitivista, que prohíbe muchas cosas que para los sectores populares son una obligación, digamos, tener que salir a laburar es un requisito, ¿no? Totalmente. Oscar, en relación a eso, dos preguntas, o dos puntas de pregunta. Primero, reafirmar esto que venimos de 4 años donde, bueno, la fuerza de seguridad se fue generando, hay un caldo bastante complejo en relación a desatar cualquier tipo de represión, pero además de eso, también nos decía que nos teníamos que armar nosotros, ¿no?, para combatir el delito. En relación a eso, ¿ves como necesario no digo una política, pero sí un discurso por ahí, tanto provincial, del gobierno provincial y nacional, en relación a visibilizar este tema? ¿Lo ves como necesario, lo ves como importante? Y por otro lado, preguntante, en relación a esos 4 años que tenían que ver con la violencia policial incrementada, y también, ¿cómo ves la ayuda que está propiciando el Estado Nacional en este momento a las barriadas, a los sectores populares? ¿Cómo ves esos brazos del Estado, si son suficientes para poder llegar con ayuda de alimentos, con el elemento de higiene, bueno, todo lo que está propiciando el Estado en este momento, si esos brazos del Estado están se están empezando a construir y si son de alguna manera suficientes para paliar esta situación? Sí, a mí me parece que hay como una mitad de copa llena respecto del lugar del cual veníamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que se estableció ahora, o la tarjeta que se vio frustrada producto de la pandemia, ¿no? Pero la tarjeta era alimentar. Y otras políticas que el gobierno ha implementado, como la provisión de verdura y demás, hace 4 años no existían. Entonces, el grueso de la gente a la que está dirigida son justamente estos sectores que nosotros hemos intentado recabar en este informe. Uh-huh. Y claramente hay una mejoría. Por lo menos hay, como dice ahí el informe respecto de Gran Buenos Aires, cuando se refiere a la labor de las organizaciones sociales, en realidad las organizaciones están haciendo el laburo que el Estado no ha dejado de hacer hace muchos años. Sin embargo, hoy que hay algunas políticas que están surgiendo y que están siendo aplicadas, uno no ve, correrse el laburo de las organizaciones. Terminan siendo las que en el día a día dan soluciones efectivas a los problemas, porque el diagnóstico del gobierno, pese a la buena intencionalidad, me parece a mí que hay que destacarla a nivel nacional, no es la misma que la provincial. A veces termina errando los diagnósticos, ¿no? En los barrios no hay posibilidad de conexión a internet o es mucho más precaria. Como decía ahí un referente en el informe, hay que pensar en juegos de mesa, hay que pensar que para muchos sectores sociales el barrio es la casa. Entonces hay por ahí una retórica que hay que repensar, que es bueno, en este tiempo, si esto se prolonga, el guardarse en la casa para mucha gente es guardarse en el barrio, ¿no? En pensar las escuelas o las canchitas con otra dinámica, sabiendo y teniendo en cuenta lo grave de esta situación y el problema que es el contacto social, me parece a mí que estamos ahí en un medio término, ¿no? Es bueno la ayuda, pero evidentemente está el deterioro, que son las organizaciones las que terminan dando respuesta. Y sobre eso el informe termina, en el caso de Mendoza, que es lo que me tocó a mí, resaltando que pese a la situación en la que estamos, los comedores multiplican su laburo. Y eso para mí es lo fuerte del dato de Mendoza, porque la imagen que tenemos es una retórica punitivista del gobierno, ajuste económico, un oficialismo que lo que tiende a hacer es a culpar a los pobres por lo que pasa. Digo, pienso en la provincia y a nivel nacional de donde veníamos, y hoy por lo menos uno ve que pese a que hayamos pasado la experiencia del macrismo, los comedores, los movimientos sociales, las organizaciones siguen dando respuesta que fortalecen el laburo del Estado y en otros casos van mucho más allá de lo que el Estado puede hacer, ¿no? Tal cual. Ya, te preguntaba en primer término también en relación a la fuerza de seguridad, a las fuerzas policiales, ¿qué puede hacer el Estado provincial y nacional, digo, sus autoridades máximas, tanto el presidente de la Nación como el gobernador, para paliar esta situación de violencia policial? A mí me parece que la a nivel nacional hay como una, pienso yo, digo, lo pongo a discusión, hay como una línea, a partir de la ministra de Seguridad de Freirich, hay como una línea un poco más más crítica o más, no sé el término que ponerle, no diría progresista, pero digamos, lo primero que se hizo con dos o tres agentes que abusaron en Buenos Aires y que le dieron una paliza a unos pibes que estaban afuera de su casa, se los apartó. En ese caso me parece que lo que se puede hacer es medidas ejemplares, por lo menos para... Perfecto. Sabemos que hablamos de un sector social y un sector empoderado históricamente. Totalmente. No solamente en estos 4 años, entonces meterse ahí es bravo. Pero en el caso de Mendoza yo veo que, digamos, y yo la nota un poco lo digo ahí en el informe, que no es nuevo, digamos, no es solamente Suárez y su gestión en la ciudad, que ha sido totalmente, de su código contravención, la enorme cantidad de multas que le ha puesto a los gremios cuando han protestado, a las organizaciones sociales. Esa lógica de fascismo social que tiene este gobernador no es propia de él, digamos. Si uno va a Petri, que es el referente que han tenido siempre el radicalismo acá en temas de seguridad, que es el que pide cada 2 o 3 meses o cada año y medio, pide bajar la edad de la imputabilidad, que pide criminalizar a los pibes, o si vamos al mismo Cornejo, que se encargó en los 4 años de denostar a las organizaciones sociales, es decir, estos son vagos que se organizan para recibir subsidios y que no dudó en mandar la represión en estos años, porque hablamos mucho de la represión de Bullrich, pero lo de Cornejo fue bastante fuerte. Y si uno va más atrás a Cobos, cuando proponía militarizar para darle solución a la gente, ¿no? Entonces hay como una una narrativa que no es de ahora, es en Mendoza por lo menos el radicalismo y con acuerdo con el peronismo y el mapa del delito, establishment, ¿no? Y el mapa del delito, ¿sabes? Mm. Entonces el establishment de la política menduca es bastante punitivista, entonces correrse de ahí me parece que en principio no viene de los partidos tradicionales y me parece que tienen que ser los actores más desde fuera los que propongan una crítica a eso. Las organizaciones creo que lo hacen y todos los colectivos de derechos humanos, toda la labor de SUMEC, de Correpi, me parece que por ahí puede venir una crítica o un llamado alerta. El tema es que tenemos que cumplir esta cuarentena, estamos obligados a hacerlo por, creo que hasta por una cuestión preventiva, pero en el mientras tanto el interrogante con el que el informe cierra o un poco deja abierta la pregunta es, bueno, ¿cómo sigue esto, no? ¿Cómo le damos continuidad? Excelente, Oscar. Felicitaciones por este informe, por este trabajo, y esperamos más. Bueno, Ari, gracias a ustedes, y bueno, estaremos ahí viendo cómo podemos también seguir indagando. Me parece que el informe de lo que está preparando CONICET y demás también puede ser muy, qué bueno eso, muy preciso y puede ayudar y puede ser materia para que también el Estado gestione, ¿no? Uno vivimos a veces pensando que el Estado no da respuesta y lo corroboramos. Pero también es bueno que desde la universidad, desde las organizaciones, se genere materia crítica o materia para que se pueda modificar la cuestión. Excelente, Oscar. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Darío. Un abrazo por ustedes. Abrazo enorme. Bueno, ahí teníamos a...